pasa muy mal, hay que ver lo disfrazados que están. Cuánta gente está mal y cada vez hay más que no va a llegar. Que tenés la oportunidad de cambiar un poco. También te disfrazas porque es más cómodo, es más tranquilo. No tenés que arriesgar. Lo disfrazado que está.